Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás, Oscar Rodríguez, allá lejos? ¿Cómo estás, Silvia Barallobre? Acá bien, bien, bien, por suerte. Bueno, bien también, con un poco de calor, porque es una tarde bastante calurosita aquí en la gran ciudad. Uh-huh. No tenemos arroyos, no tenemos demasiado. Ay, qué lástima. Casi no hay naturaleza, por eso. Es seguramente claro. Que hace más calor en las grandes ciudades que en un pueblo o en un lugar paradisíaco como el tuyo. Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo fue tu principio de año, tu fin de año? Bien. ¿Sí? Bien. Tranquilo, sí, vino mi hija para acá, pasamos las dos fiestas y bueno, ya se fue ayer. Y se fue en tren y... Hay un tema con eso que tiene que ver con esto de nuestro gobierno, que da mucho que pensar. Esto de la gente que se queja y el tren sale un cuarto de lo que vale un pasaje en colectivo, y con la idea esta de que para marzo ya no haya más. No haya más trenes o vayan a privatizarlo, cerrarlo o hacer una cosa medio rara. Claro. A la que nos tiene acostumbrados la derecha, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo corresponde? Sí, ¿no? Sí, lamentablemente. Para estos lamentablemente. Tiempos. O sea que vos decís, ¿cuál es la diferencia de precio entre el ómnibus y el tren? ¿Más o menos? Un tercio, sí, vale tres veces más, casi. Mirá, te digo más. En Pullman, que es el mejorcito del tren, sí, sale algo de 9.000, ponele, ¿no? Redondemos para arriba. Sí. El colectivo, el más barato, no, está mucho más del triple, 45 está. Ah, no, 9 por 5, 45, es 5 veces más. Sí, una locura. Ah, ida solo estás diciendo, ¿no? Claro, ida de los dos, ¿eh? O sea, el doble son 20, redondeando para arriba, contra 90. Ajá. Qué bárbaro. Bueno, Oscar, eso es un problema. Tenemos un montón de cosas para hablar del actual gobierno, de la modalidad que despliegan, de los modos, del vocabulario y de las medidas que están tomando, ¿no? Sí, exacto. Tenemos bastantes cosas para decir. Bueno, ¿querés que arranquemos, Oscar? Dale, arranquemos. Sí, porque ha cambiado, ¿viste cómo es este gobierno? Y las noticias con este gobierno van cambiando todo el tiempo. Ajá. Sí. Tenemos planeado decir algunas cosas que las vamos a decir igual porque tiene que ver con las medidas económicas de sí. Este DNU asesino de la industria nacional. Ajá. Pero dale, arranquemos. ¿Querés que arranque yo? Sí. Quieras. No. Así lo tenemos previsto, Oscar. Previsto. Sí, bueno, pero compartimos este tema, por eso te pregunto. Con algo que tiene que ver con el sindicato pesquero, sí. Está en alerta por esta ley ómnibus. Es una ley, bueno, está dejando afuera a mucha gente, peligran miles de puestos de trabajo. Es una nota que se hizo con la M750, el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores, Pablo Trueba, sí. Advirtió que este megaproyecto de ley de Javier Milei había enviado al Congreso, le abre el juego a los pesqueros chinos, nada más y nada menos, para que rematen el mar argentino. Recordemos, hay por ahí alguna imagen muy que nos grafica muy bien. Después de la milla 200, o sea, desde la costa hacia adentro del mar, después de la milla 200 ya se puede son aguas internacionales. Ajá. Está lleno de pesqueros que se ve desde el aire, se ve como lucecitas, está lleno de barcos, parecen sí. islas sí, sí. Que casi siempre se meten dentro del mar argentino, sí. Los guardacostas, los barcos argentinos de la prefectura, tienen que salir a correrlos porque están usurpando terreno de territorio argentino. Sí. Con esto le está dando un pie, porque está afectando una ley federal de pesca, que permite que estos barcos que vemos, que en general son chinos, puedan ingresar. O sea, esta ley que todavía está prohíbe que estos barcos ingresen dentro de estos 200 millas. Sí. Con esta modificación ya están pudiendo entrar donde se les ocurra, donde vean un cardumen y ahí van. Claro. Recordemos, son buques factorías. Son buques que entran, pescan, tienen toda la maquinaria adentro, son buques muy grandes, sí. Terminan latados. Ahora, pero termina enlatado, es una locura. Esto sabés cómo se dice, aunque suene casi, no casi, aunque suene propio de un delirio como idea, esto es privatizar el mar argentino. Exacto, es esta la idea, privatizar el mar argentino, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y con todo lo que ello significa. Vos sabés que además de este secretario general, creo que nombraste, ¿cuál es su nombre? Que no te escuché bien. Sí, te digo, es Pablo Trueba, habla de 46.000 puestos de trabajo en riesgo. Claro. Es una enormidad. Además, solo puesto de trabajo, hay toda una industria, ¿eh? Además de este secretario general del gremio, encontré también un artículo de el presidente de Astilleros, Contesi. Estos astilleros son... Ajá. Es el principal, probablemente, el principal astillero de Mar del Plata, Oscar, el presidente se llama Domingo Contesi. Es un astillero que está dedicado exclusivamente a la construcción de barcos pesqueros, pero también es una empresa pesquera que alcanza más de 7 décadas. Hace más de 70 años que trabajan, Oscar. 70. Escuchemos esto, ¿no? Tremendo. Pero bueno, el señor Contesi, ¿sí?, ha dicho que, confesó decididamente que él había comulgado con las ideas generales del plan de gobierno del presidente actual. Pero se dio cuenta, se dio cuenta, por eso está dentro de los primeros arrepentidos, así aparece el título, claro. ¿No? Se dio cuenta que la modificación de la ley de pesca, que está dentro de la ley ómnibus esta, es un error conceptual gigante, dijo el hombre. Claro. Y se debe, debemos creer que debe saber de este tema, ¿no? Yo creo que sí, con tantos años de experiencia, se debería dar cuenta de la gran diferencia, ¿no? Dijo, hoy las empresas pesqueras valen hoy, después de esta ley, ¿no? De esta, esa mega cosa que presentó, que todavía no fue ni tratada. Sí. Pero hoy las empresas pesqueras valen un 95% de lo que valían hace una semana. Apa. 95% menos de lo que valían hace una semana atrás. Y sigue este hombre diciendo que respecto a todos los cambios que ha propuesto el presidente actual en esa ley gigantesca, que como bien vos dijiste, le permite que empresas extranjeras... ¿Yo te entendí bien o dijiste chinas? Chinas. Pero si son, chinas. Si son comunistas. Bueno, pero cuando viste estamos hablando de economía, ya no tiene mucho que ver, ¿eh? Claro. De hecho, bueno, todos sabemos que los chinos no tienen nada de comunista en cuanto a la economía, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, este hombre cuando salió a decir estas barbaridades que dijo, claro. Después creo que recurrió en chancleta como muchas otras cosas, ¿no? Este hombre, Contesi, ha dicho que básicamente se piensa que la pesca o las empresas son empresas meramente extractivas, ¿no? Que el sector pesquero es un sector meramente que extrae el producto del mar, ¿sí? pero él dice que no es así, sino que básicamente este sector es una industria alimenticia. Obvio, ¿qué cantidad de alimentos se hacen, se industrializan a través de la materia prima que se obtiene del mar? Cualquier cantidad, cualquier cantidad. Sí, claro, claro. Digamos así, simplemente los enlatados, que son todos, todos de productos del mar, todos. Exactamente, exactamente. Bueno, él dice esto, que es un error considerar que nada más que es extractiva la realidad pesquera, sino que también es una industria, y muy importante, una industria alimenticia, con inversiones importantísimas, con empleos genuinos. Más de 40.000 personas directas están contratadas, genuinos, genuinos, queremos decir, en blanco, ¿no? En regla. Sí, pero eso si lo multiplicamos por la otra gente, que tiene trabajo indirecto, que es monotributista, o que ni siquiera está registrada, son mucho más. Decenas de miles de personas. Oscar. Claro. Bueno, él dice, termina diciendo este hombre, ¿no?, que en definitiva el recurso pesquero no es de las empresas pesqueras, ni siquiera es del Estado, dijo. Le pertenece a todos los argentinos. Y para que esa riqueza recaiga en la mayor cantidad de argentinos, la mejor forma de redistribuirla es a través de la industria. Eso no es una política liberal, es una política confiscatoria y boba, dijo. Con lo cual se ha convertido en el primer arrepentido este señor Domingo Contesi, presidente de los astilleros Contesi. Y como un dato de color, hubo un tête-à-tête entre la, que no sé qué tenía que hacer en este tema, entre la canciller, la señora Mondino, y no lo tengo aquí presente porque fue una seguidilla de tweets que se mandaron, donde ella no tuvo el más mínimo empacho, la canciller, de decir que la pesca, vaya, si es dedicarse a la pesca, vaya si es de tarados. Apa, para, eso lo dijo tu vecina, esa que le falta un tornillo, la que me contaste. Que me contaste una vez. Canciller, dijiste vos. Es la señora canciller, se llama Mondino. Mondino es una banquera. Una banquera, es la canciller, es decir, la ministra de Relaciones Exteriores. Bueno, Oscar. O sea, en otro gobierno hubiese volado, con la mitad de esas declaraciones. No, hubiese bueno. volado, porque estas cosas no se puede decir. Bueno, igual cerremos el tema con este, no, fue esto de que digo yo a recular en chancleta. Dio marcha atrás, esto es de ahora, de hace una hora, dos horas, el gobierno va a modificar algunos artículos de la ley ómnibus sobre la actividad pesquera, dijo que iba a haber clarificaciones. Ese, viste, no me entendiste, el ministro del Interior se llama Guillermo Francos, se encontró en la Casa Rosada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, de Mar del Plata, que es Guillermo Montenegro. Sí, que también trinó, Sí, claro, es que digo yo, Mar del Plata tiene mucho ingreso turístico, sobre todo durante la época veraniega, pero el resto del año trabaja todo el año con la pesca, y los puertos son muy importantes. Y si le saca esto, porque entre otras de las cosas, la derogación de esta ley permite que los pesqueros entren, no tengan obligación de contratar a argentinos, pueden entrar con su gente, pueden hasta abrir una planta sin ningún permiso y hacer con galpones enormes el negocio redondo. O sea, este es un problemón también para Mar del Plata. Totalmente, claro que sí. Claro que sí, Oscar, indudablemente. Es el puerto más importante pesquero que hay en nuestro país es Mar del Plata. Es el más importante. Exactamente. Uh-huh. Así es. Es un clásico ir a Mar del Plata e ir al puerto, a visitarlo, a comer algo cuando se podía, ¿no? Comer algo. No. Bueno, disparates, Oscar. ¿Qué querés que te diga? Seguimos con Pablo Cedrón. Oscar, ¿y un hueveando? Dale, vamos ¿sí? a un hueveando y después seguimos. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Mi padre estuvo viviendo en alguna provincia, creo yo, y había un arqueólogo alemán. Y mi padre le tenía bronca al arqueólogo. El arqueólogo estaba excavando hacía mucho tiempo en busca de una cultura perdida. Y siempre creaba puntos suspensivos y se hacía el canchero en un bar que había en ese pueblo. Diciendo, ya van a ver. Y yo estoy por sacar algo que fue, vuelve loco, todos pelotudos de esto, que no van a saber qué van a hacer. Yo, el boludo de la alemana. Ningún argentino se va a pagar nada. Yo tengo que venir a descubrirlo a ustedes. Y mi viejo le daba bronca a eso. Claro. Entonces se fue una noche al campamento de los arqueólogos. No había nadie. Y mi padre además era ceramista. Había hecho una vasija imitando una cultura. No. Y la enterró en un lugar. Entonces el alemán la fue encontrando, pero como para no se rompa tardó una semana en desenterrarla. Iban poniendo trapos con productos especiales y en el bar decía, ya estoy cerca de dejarlos a ustedes como pelotudos y todos. Ya van a ver, el boludo de Hans, todos, vea, cagaba palo todos. Y cuando la terminó de sacar, mi viejo le había puesto, el que encuentre esta vasija que me agarre bien la... Hueveando en Más Vale Magazine. Bueno, estamos otra vez acá, Oscar. Verdaderamente subidito de tono el hueveando, pero bueno. Sí. Pero es muy gracioso. Muy gracioso. Siempre fue muy, muy buen contador de anécdotas. Claro. Era un excelente actor. Sí. Y bueno, tenía esa facilidad, ¿no? Tal cual. La facilidad de dejar espacios, silencio. Sí, Hablando sí, de sí. silencios y espacios, tenemos que saludar a nuestra operadora. Que no por supuesto. Acá la estoy operando, mirá mi pedazo de fallido. Vamos a saludar a nuestra joven operadora, que es Malena Venegas. Buena. ¿Cómo estás, Malena? Es. Todo bien. ¿Qué tal, Malena? Bien, me alegro. Bueno, bien. Anduvo por aquí también el otro operador, el Vasco, pero en este momento no lo veo, no está del otro lado. Bueno, seguimos con otro tema que también se le está haciendo la noche de alguna manera. Bueno, yo anhelo que se le haga la noche completa, que se le corten todas las luces al actual gobierno, en realidad. Porque hay algo que le falló. El titular de página hoy, de página 12, dice, el fallo le falló. Haciendo un juego de palabras, ¿no? Con un acento de diferencia. Bueno, la Cámara de Trabajo, que levantó la veda, en realidad, para tratar el amparo que había presentado la CGT, y suspendió la reforma laboral de este mega DNU del actual presidente. Es una mala noticia para la Casa Rosada, en realidad, no para la mayoría de los argentinos. Porque, bueno, esta sala de feria dictó una cautelar, Oscar, y con ella impide que se apliquen las reformas de ese extenso DNU que constan en el capítulo cuarto del DNU. Esas reformas desregulan el mercado laboral por completo. El mercado laboral. Esto quiere decir... Como en el siglo pasado, en el siglo XIX, era que decía que era estar como la Argentina en potencia. Claro, es más o menos eso. Esto quiere decir, por las dudas, si hay alguien que no pesca qué significa desregular por completo el mercado laboral, es que no va a existir, a través de este DNU, o por lo menos intentaban que no existieran, ninguna norma, ninguna regla, nada que regule, que establezca lo que sí y lo que no se puede hacer en el ámbito laboral con los empleados, con los trabajadores. Esto que decidió la sala, esta sala de feria, que es la sala, la Cámara del Trabajo, en realidad. La Cámara del Trabajo. Esto que decidió es no dar o elevar una cautelar para que esto no se aplique, sucedió tan solo a tres semanas que el presidente Milei llegó a la Casa Rosada, ¿sí? Y solo tres semanas después ya tiene un primer fallo que no le salió como él pretendía que le saliera. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Con lo cual, en una especie de pulseada, este juego, ¿no?, en el cual uno mide las fuerzas tratando de derribar la mano o el brazo de uno o del otro contendiente, en esta pulseada clave, el gobierno del señor Milei perdió. Tuvo su primer... Sí, es una cautelar que pidió la CGT. Exactamente. Esta medida cautelar. Exactamente. Ahora, cosa que estabas pensando en lo que dijiste, la punceada. La punceada implica dos personas haciendo fuerza para un lado o para el otro. Sí, sí. Milei, con este DNU, te saca la mesa. No puedes hacer punceada con nadie. Exactamente. Esa punceada no existe ya con este tipo de DNU. Esta, no hay con quién pelearla, digamos. Exacto. Esta Cámara Nacional del Trabajo, que es la que suspendió esta reforma laboral, incluso que el gobierno del señor Milei, es decir, el gobierno de la Libertad Avanza, incluyó en ese enorme decreto de necesidad y urgencia, que está nombrado como 70, el DNU 70/23, con el que pretende sentar las bases para una economía argentina, y las bases para esa economía de nuestro país es terminar con todas las regulaciones posibles y las imposibles también. En este caso, todas las regulaciones, todas las normas, todas las reglas que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras. Es con eso que quiere terminar, o quería terminar con ese capítulo 4 de ese enorme DNU. Enorme. Claro, terminar con todas las regulaciones que favorecen a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, no se quedó callado el gobierno, Oscar, sino que le salió al cruce a estos jueces. Por supuesto. A quienes los acusó de tener un sesgo, un costado pro gremios. Y anunció que va a apelar este fallo, que está en todo su derecho, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. En el voto, los jueces justificaron la decisión de dictar una cautelar contra ese capítulo número 4 del DNU porque entendieron que los trabajadores son un sector socialmente vulnerable. Y que por ende, obvio que al lado de los empleadores, los trabajadores son el sector vulnerable. Y que por ende debe ser protegido ante posibles arbitrariedades. Y también afirmó que se encuentra en juego el derecho a la alimentación con las disposiciones que Milei intentó pasar sin discutir en nuestro Congreso. También agregaron los jueces que existía un peligro de demora si los tribunales no intervienen, y afirmó que no veía ni la necesidad ni la urgencia en este DNU que Milei presentó en sociedad con una cadena, ¿te acordás?, nacional, el 20 de diciembre último. Y escribió uno de los camaristas de esta cámara, dice: no se explica cómo las reformas planteadas de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años la generación de empleo formal. Lo que impide, en principio, considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema excepcionalidad. Hasta acá es lo que han dicho los camaristas, hasta acá es lo que le salió mal al gobierno actual, y terminan diciendo que la Corte Suprema, que por ahora no parece poder expedirse, la Corte Suprema, frente a este tema de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras, se ha expedido ya en esta materia en distintos fallos. Por ejemplo, ha dicho que lo que rige es la división de poderes. O sea, que el Poder Ejecutivo no puede asumir funciones legislativas, que serían las propias de un DNU, a no ser, como te voy a decir ahora, bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad, que no es el caso. Dijo también, ¿no? Claro, no, exacto. No puede sostenerse en modo alguno que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se haya sujeto al control judicial, el Poder Ejecutivo. Otro punto que también falló la Corte en otros momentos: el Poder Judicial debe evaluar si efectivamente esas condiciones son excepcionales. Y por último, el Ejecutivo no debería encarar modificaciones permanentes o derogaciones de leyes del Congreso a través de estos mecanismos. Todo lo que la Corte estableció en distintos fallos, todo está dentro de este DNU y parecería que al gobierno actual no le preocupa. Hasta ahí llegamos, Oscar. Bueno, vamos a escuchar el tema y después vamos a la tanda. Dale, tema, tanda y después venimos. ¿Quién es el tema, Oscar? No tenés, tengo la grilla acá y no. Te voy a decir que son los piojos. Fantasmas se llaman. No la tengo porque hubo un inconveniente. Ya ahora este breve lapso. ¿Te la paso, crees? No, la tengo. ¿Te la paso? Lo tengo. Gracias. Bueno, escuchamos. A los piojos. Vamos. Yeah.

charlas y debates, pasando de un tema serio a un contenido hilarante. Forma parte de excéntricas discusiones y corona con un brindis final. Los viernes de 22 a 0 en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Hola, hola, acá estamos nuevamente con algunas dificultades, creo que ya solucionadas. Pero, bien, me alegro. Sí, por suerte. Por favor, hasta que termine de solucionar esto, ¿me podés decir con qué seguimos, dale, Oscar? Sí, arranco yo y sigo hasta, tengo, no sé, 5, 10, 15, 20 minutos, lo que vos quieras. No, seguí con eso. Tenemos tantas cosas para decirte, sí. No, seguí con eso, seguí con eso, te quiero decir, hasta que yo ordene mi material en la notebook ahora. Dale, no hay problema. Bueno. Voy a seguir yo con la ley de bosques. Otra. Claro. Este mega DNU que da por tierra la ley de glaciares, sí, la ley de bosques, la ley del fuego o quema de tierras. En este caso vamos puntualmente con la ley de bosques, sí, que es un problema para el interior y muchas veces para la ciudad también. Recordemos en algún momento la quema de pastizales en las islas frente a Rosario, frente a Santa Fe. Tal cual. Bueno, fue un horror el tema del humo, no se podía respirar. No importó nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la ley de humedales. Hay lugares que tienen agua, tienen charcos, tienen pantanos, donde hay toda una serie de animales y una serie de vida, un ecosistema que necesita protegerse, necesitamos protegerlo, sí, porque es un lugar donde se renueva el agua, donde se renueva el aire, donde es más fresco todo. Bueno, esto que pasó en ese momento, una empresa salió a quemar pastos para poder y sembrar más adelante. Pasa que se le fue un poquito la mano, terminaron quemando todos los pastizales, llegaron a los humedales, a estos pantanos que había ahí, quemaron todo, y ese fue el desastre que pasó ahí. Pero, así todo, había una ley que se la prohibía. Bueno, ahora no me digas, yo ya te adivino, ya no hay más ley, no hay más regulación, no hay más reglas, no hay más normas, viva la libertad, carajo. Exacto, carajo, sí, el carajo nos vemos todos si siguen haciendo estas cosas. Esta es una nota de Laura Urbano, esto tiene que ver con un ordenamiento de bosques nativos, pero puntualmente de Salta. Y es la ley, la modificación a la ley de bosques, la número 26.331, le abre la puerta a los desmontes, sí, la zona donde no se podía. O sea, hay todo un ecosistema, que yo no me por ahí me excedo en explicarlo, pero es muy, muy importante entender lo que es un bosque. Aparte de todo el ecosistema que hay, es un pulmón donde la temperatura baja, claro, considerablemente en verano, donde las lluvias muy muy altas se van van siendo absorbidas por el terreno, tal cual, donde hay un montón de beneficios que hace que el ser humano esté mucho mejor. ¿Con esto qué significa? Que la gente que no podía desmontar ciertos lugares, ahora pueda. La modificación de esta ley de bosques es técnicamente errónea, lo dijeron en un informe el equipo técnico de este Observatorio Territorial de Bosques Nativos de Salta. Perdón, Oscar, las mismas palabras que dijeron los de la comunidad pesquera, digamos, tanto el presidente del astillero como el secretario del gremio pesquero, lo mismo, lo erróneo, lo equivocado, lo bobo, el concepto equivocado, no importa. Exactamente, no importa, va en contra de lo supuestamente lógico, no hay lógica, ¿no? No. Económicamente innecesario, sí. Ambientalmente perjudicial, socialmente regresiva, legalmente irrelevante y políticamente cuestionable. Sí. Esto se transforma en éticamente inaceptable, lo dice. Además de permitir desmontes de la categoría 1 y 2 de alto y mediano valor de conservación, hay conservar ahí niveles de calidad y categorías, sí. En cuanto al monte. Hay distintos tipos de monte, hay monte que tiene mucha diversidad y hay otros que no tanto. Bueno, ahí las categorías va por tierra con todo, no le importa. Si el empresario se le ocurre desmontar algo, toda una biodiversidad desaparece. Porque ¿qué implica esto? Se tiran todos los árboles, se elimina a todos esos animales, todo ese ecosistema no existe más y se planta soja, trigo, lo que sea. Porque se me canta, Oscar. Exactamente. Y esta actual normativa, mira, esto es interesante, estamos hablando de algo económico. El fondo compensador se nutre de partidas presupuestarias no inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ajá. O sea, no es tanto, además del 2% del total de las retenciones a las exportaciones, en fin. Con esta modificación a este artículo, que es el 501, estos dos artículos desaparecen. Ah. Tampoco, claro, ¿para qué van a necesitar plata si ya no pueden controlar nada? Si esta ley de bosques, todas estas leyes que necesitan un presupuesto para que estos entes que controlan sigan funcionando. ¿No? Claro. Presupuesto para móviles, para sueldos, para técnicos y especialistas en un montón de cosas. Con esto no hace falta, ¿para qué? No, si no. Ya vamos a tirar todo. No, porque... No hace falta ni que trabajen. No. Es otra manera indirecta de eliminar este puesto de trabajo. O en otro rubro, en otro renglón de la actividad, hace 20 minutos hablamos de la actividad pesquera, ahora estamos hablando de la actividad, no sé cómo se llama, pero maderera, digamos, o algo por el estilo. Sí. Bueno. El tema también es, hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. Sí. Cuando pasa esto, cuando se desmonta, es muy probable, quise decir, que esto termine con otros problemas de índole de esta deforestación. Estos son hasta tragedias, sí, ambientales, porque hay desmoronamientos, hay deslizamientos de laderas, costados de montañas, sí, erosión de suelo, el agua cae, si cae mucha sigue de largo porque no es absorbida por estos montes, en fin, un montón de otras cosas. Y otra de las cosas importantes es estos suelos para trabajarlos los llenan de pesticidas para que su plantita nazca y se reproduzca sin molestia. Con estas lluvias, este veneno es lavado y termina contaminando otros lugares, otros arroyos, otros manantiales, en fin. Es mucho más complicado que solamente desmontar. No, bueno, es lo mismo que hablamos hace 20 minutos, Oscar, en otro renglón de otro tipo de actividad, pero y así podemos seguir nombrando y vamos a seguir nombrando probablemente, siempre y cuando esto no desaparezca y explote por los aires en realidad, pero bueno, ahí se enojó tu perro, ¿ves? Ahí se enojó tu perro. Los perritos se están enojando, sí, ahí se enojó tu perro. Bueno, dale, claro. Oscar, un poco más de... Ahora dale, vamos a un tema más entretenido. La libertad ilimitada del mercado para hacer su capricho atropella la vida, cercena las oportunidades del que menos tiene, se come vorazmente las entrañas de la tierra. Hace 47 años tuvieron que implantar su triste reino con balas, torturas y vuelos de la muerte. Hoy, a 4 exactas décadas de haber creído terminada para siempre aquella pesadilla de plomo, la vemos asomar su repugnante cabeza en forma de promesas falsas, ideas a medio cocinar, falacias mal vestidas de tecnicismos y un aberrante negacionismo de las monstruosidades cometidas. Este es el momento en que la ciudadanía deberá mostrar su temple y su coraje, el material del que está hecha, la fibra de su altura moral o la caída estrepitosa al precipicio del individualismo autoritario. Defenderemos la democracia y los derechos que ella garantiza en las urnas. Si eso no alcanzase, la defenderemos en las plazas, en los foros, en las calles. La poesía también saldrá a abrazarla. La verdadera libertad no es la del dinero para esclavizar a las personas. La verdadera libertad canta en la defensa de la dignidad del otro. La verdadera libertad